Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos una vez más en esta emisión de este su programa de Bitácora del Mediodía. Les recordamos que este programa lo pueden escuchar en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea de Ciespan. Durante estos 30 minutos les hacemos la cordial invitación para que compartan con nosotros nuestro segmento Cortos desde la Casa. Especiales desde la Casa, en la que les contaremos sobre el Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En nuestro segmento de Casa Adentro, estableceremos contacto con la Casa de la Cultura de Cañar. Compartiremos un diálogo con Patricio Vázquez, comunicador y fotógrafo, quien nos cuenta sobre su muestra fotográfica que se expondrá en el mes de marzo en esta institución. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Bueno, yo soy Pancho el Macho, me dicen. Estoy condicionado por una maldición. Me gustan mucho las mujeres. Es así como se desarrolla la obra Si el río suena, del colectivo Hartos de la provincia de Manabí, quienes la escenificaron este jueves 20 y la volverán a escenificar este viernes 21 a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En dos únicas funciones gratuitas, Hartos entregará su trabajo enmarcado en la tradición oral latinoamericana. Si el río suena rinde homenaje a Berta Mesa, maestra de la tradición oral, experta en la forma de relatar cuentos, cantar versos y recrear juegos de antaño que se lo hacía en varias épocas del año. Esta obra muestra a los jóvenes el valor del juego teatral, desde el cuento a través de los malabares, narración, drama y comedia. Cuando el río suena es una obra que no tiene personajes, es la obra en sí el personaje principal. Una historia de dos lavanderas que todos los días lavan ropa en el río y para matar el tiempo cuentan sus anécdotas, sueños e historias inventadas por ellas que nunca terminan de soñar. Así lo dio a conocer el director del colectivo Hartos, Carlos Quinto Cedeño. Realmente creo que los personajes principales es una cosa, también es una cosa nuestra. Nosotros no tenemos un personaje principal, creemos que el personaje principal es la historia y el teatro. Y los personajes principales se quedan un poco atrás porque como aparecen cuentos nuevos y cada escena es una historia chiquita, en cada historia aparece un personaje, entonces los personajes principales como que no existen. ¿Y Carlos cuál es su papel? Bueno, yo antes dirigía la obra, pero un chico al cual hacía un personaje se tuvo que ir fuera del país y como quedó ese vacío tuve que hacer el personaje de Pancho. 16 actores escenificarán este trabajo. El guión pertenece a Gloria Leitón, el diseño musical a Jorge Octavio Cedeño y Lady Zambrano, y el montaje de iluminación, puesta en escena, de Francisco Camacho. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Academia Nacional de Historia y varias organizaciones del país rindieron un homenaje a Eugenio y Manuela Espejo con motivo de un aniversario más de su natalicio. En el evento desarrollado en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el director de la Academia Nacional de Historia, Jorge Núñez, en su intervención hizo una aproximación a la vida de Espejo y las diversas facetas de su actividad como precursor de la independencia del Ecuador. Eugenio Espejo, dijo Núñez, fue un lector apasionado de los clásicos y para sus escritos utilizó varios seudónimos como El Nuevo Luciano. La ironía y la sátira existen en la mayoría de las obras de Espejo que nos ayudan a reconstruir el pasado. La escritora Raquel Rodas Morales abordó el tema de Manuela Espejo, hermana menor de Eugenio Espejo, y su participación permanente en la actividad literaria y emancipadora junto a su esposo, José Mejía Lequerica. Rodas manifestó que Manuela Espejo creció rebuscando libros y amando la lectura, e inclusive libros prohibidos en aquella época. Fue la primera mujer bibliotecaria del país a escribir en público y enfrentar a la palabra, apuntó. La nota musical lo puso el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que cerró el evento con canciones del repertorio musical ecuatoriano y latinoamericano. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora del Mediodía presenta Casa Adentro, la experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Enseguida vamos a compartir a través de la línea telefónica con el comunicador, publicista y fotógrafo Patricio Vázquez, quien expondrá en el mes de marzo Rostros de Madre, una serie de fotografías que estarán en la Casa de la Cultura del Cantón Cañar. Bienvenido, Patricio, gracias por aceptar este diálogo. Buenos días, un saludo a toda la colectividad de Radio Escuchas. Recibo un grato abrazo desde el Cantón Cañar, provincia del mismo nombre. Respecto a su pregunta, pues sí, tuve la invitación muy cordial de un gran amigo, Patricio Reynoso, con quien algún día ya trabajamos en alguna exposición acá en el cantón, y pues tuvo la amabilidad de poder invitarme para ser partícipe en el mes de abril para la exposición que estaremos realizando acá el mencionado mes. ¿Qué es lo que pretende usted resaltar a través de la serie de fotografías que se las podrá admirar y que lo ha denominado Rostros de Madre? En mis fotografías siempre he tratado de resaltar, de dar a conocer la realidad social. El momento, el segundo que se puede plasmar en la fotografía, no así una fotografía trabajada, sino algo real, la naturalidad de la gente. En este caso, con el tema de madres, rostros, quisiera expresar el sentimiento que tiene, ¿no?, este ser divino al momento de concebir al hijo, al tener al hijo en sus manos, el momento de tristeza, de alegría, de soledad. Va a ser un trabajo bien arduo de tratar de conseguir estas imágenes, ya que me gusta la espontaneidad, no me gusta mucho la fotografía posada. ¿Eso quiere decir que no habrá Photoshop en esta muestra? No. El Photoshop únicamente para recortar o aumentar el tamaño, pues, según el formato en el cual piense exponer, y en lo cual creo que lo haré en un A4, en un A5, para que sea mejor vista la fotografía. El visitar una muestra fotográfica, ¿qué es lo que se lleva el espectador? Para mí se llevaría la gratitud de ser él el autor del título de la fotografía, ya que muchas de mis fotos no les pongo título porque sería ya en sí causar un mensaje impuesto por el autor. Los dejo a su espontaneidad, a su criterio de cada persona que mire una fotografía, sea ella la que ponga. En sí llevaría la gratitud de ser él el autor del título de una fotografía, y sobre todo conocer la realidad social en la cual nosotros, en esta parte del Ecuador, es muy muy alto, ¿no?, el índice de pobreza y todo eso. Entonces queremos ayudar a conocer una realidad social, ser un medio de denuncia, entre comillas, para poder dar a conocer lo que está pasando el día a día acá en nuestro sector. Patricio, ¿qué es para usted la fotografía? Para mí es el arte de poder expresar, plasmar, guardar un segundo, por llamarlo así, un segundo de vida para una eternidad, para una historia, y dejar grabado una imagen para que la sociedad, el mundo en sí, conozca una parte del mundo. Es, para mí es el atrapar un segundo de vida para la historia. Esta muestra fotográfica que de alguna manera, según lo que usted nos comenta, trata de denunciar la realidad que viven las madres, ¿de cuántas fotografías será esta exposición? Tengo pensado en lo personal realizar unas 15 fotografías, ya que Patricio me supo comentar que estarán alrededor de 4 fotógrafos más. Entonces, quisiéramos tener el espacio necesario para poder presentar nuestros trabajos. Espero contar con 15 propuestas, mismas que sean aceptadas, y poder dar a conocer aquí al Cantón Cañar. Las mías trabajaré a blanco y negro, desde ya les comento. ¿Qué es lo que conoce usted de las exposiciones fotográficas? ¿Quizá ya se han venido realizando por más años o esto es novel? En lo referente al Cantón Cañar ha habido fotografía, pero no una fotografía para dar a conocer, únicamente una fotografía comercial. Aquella fotografía comercial a la que hay gente que tiene sus estudios y hacen fotografía de fiestas, de paseos, de desfiles, y esas venden a la gente que ha sido fotografiada. En este caso, valga la oportunidad, hemos sido uno de los pioneros en este campo de fotografía. Hice una exposición el año pasado, en mes de junio, por las fiestas del Cantón Cañar, en la cual rompimos el tema fotográfico acá en el plan social, en el plan de ayuda, en el plan de denuncia, dando a conocer que la fotografía es un medio de comunicación también, y más explícito, ¿no? Entonces, aquí, por el contacto que se tiene con amigos, fotógrafos profesionales de la ciudad de Guayaquil, ciudad de Cuenca, en las cuales soy parte del Fotoclub, Fotoclub Cuenca, Fotoclub Guayaquil, se va avanzando en conocimientos, y siempre estoy a la expectativa, buscando talleres, buscando técnicas, buscando ser parte de exposiciones. La última que tuve fue en Guayaquil, en el Palacio de Cristal, en la cual fue un encuentro mundial de Provida, en el cual envié 8 trabajos, fueron aceptados, y eso es la gratitud de uno que no puede estar presente el autor, pero mis fotografías y el nombre de Cañar en sí está presente, y esa es la meta mía, dar a conocer a mi ciudad en este aspecto. Les recordamos a ustedes que estamos dialogando con Patricio Vázquez, comunicador y fotógrafo desde Cañar en este instante, quien realizará la presentación de una muestra fotográfica en esta provincia. Ahora sí, Patricio, quisiera que usted también nos comparta algunos tips. ¿Qué es lo que debe hacer en este caso quien visita una muestra fotográfica? ¿Qué debe tomar en cuenta? Como espectador, tomar en cuenta el mensaje que queremos dar, seguir la línea fotográfica. No necesariamente necesitamos ser profesionales, estudiantes de fotografía. Tenemos una visión propia, ¿no? De seguir el hilo de la fotografía, saber el qué se quiere expresar. ¿Se puede mover conciencias con la fotografía, con estas exposiciones? Claro, se puede mover una sociedad, se puede cambiar la idea de algo en el cual estamos cerrados. Hay mucha fotodenuncia, fotoperiodismo. Gracias a mi profesión de periodista he podido aplicar esto y dar a conocer mediante los medios de comunicación en los cuales he trabajado que la sociedad, a veces estamos equivocados, que no es así un cierto tema de el tema que se está trabajando de la multiculturalidad. Muchos pensamos que solamente compartir un trabajo con la gente del sector rural o la sector rural con el sector urbano, no es así. Hay mucho más de fondo en el cual nosotros con la fotografía podemos dar a conocer cómo es la multiculturalidad, cuáles son los colores, los sabores de cada pueblo. Ahora, si usted hizo alusión a varios fotógrafos, ¿de pronto las técnicas que utilizan son generales o cada fotógrafo mantiene una técnica específica o especial? Sí, yo creo que cada fotógrafo tiene su propia habilidad, su propia técnica para poder difundir, porque cada uno manejamos un concepto diferente, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ir a lo social, quiero ir a tipo de denuncia, como lo vuelvo y repito entre comillas, para dar a conocer qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, a dónde estamos yendo. de dónde venimos, en dónde estamos y a dónde estamos yendo. Entonces esa es mi técnica, la naturalidad, la espontaneidad, sin meter mucho, sin usar, perdón, mucho filtro, sin usar mucho Photoshop, y así. He visto muchos trabajos de amigos fotógrafos a nivel mundial, los cuales utilizan unas herramientas fantásticas, pero como lo hace un poco más comercial para vender sus fotografías. Entonces, a mí, mi meta no ha sido mucho de eso, vender fotografías, sino salir de la ciudad a dar a conocer a mi ciudad en otros sectores del país y, por qué no, a nivel internacional. Patricio, cuando hablamos o decimos se utiliza una serie de tecnología para modificar y ver unos trabajos extraordinarios, ¿al hacerlo comercial de pronto se termina lo artístico? Podríamos llamarlo que, pues yo podría llamar que sí se pierde lo artístico, porque ya es algo, ya no cultural, ya no es algo que queremos demostrar, sino queremos vender, comercializarlo, queremos hacer un lucro de eso. Entonces ya se vuelve un poco más publicista, comercial, marquetero, en el cual ya vienen otras herramientas también, pero en el campo, en lo social, usted sabe, puede ser como un libro, como un video, como un documental, en el cual no se vende mucho, pero el mensaje es demasiado grande. Y gracias a su mensaje, en este caso, por ejemplo, la fotografía, una serie de 10 fotos que hablen sobre una realidad, que la mujer, como madre, como hija, el concepto es más rico que las mismas herramientas que se utilizan para poder vender una fotografía que a veces puede llegar a $1,000, $3,000. Cuando decimos, bueno, de alguna manera la fotografía se vuelve comercial y el momento que alguien la adquiere vuelve a ser, deja de ser, mejor dicho, deja de ser arte para convertirse en artesanía. Más que yo le pensaría que se vuelve como un adorno. Porque si alguien adquiere una fotografía para poner a su, que ha sido utilizada como comercialmente, ¿no?, pues ya se vuelve un adorno. Pero en sí, si se adquiere una fotografía natural, hecha por alguien que sabe, eso sí se vuelve una obra de arte. No descubrimos que la fotografía es un arte, ¿no? Puede ser también para los señores, con mucho respeto, que hacen la fotografía y las pueden vender utilizando ciertas herramientas. Para ellos es arte, pues hay que valorar también ese tipo de arte. Pero como usted sabe, para mi concepción, para mi pensamiento, creo que la fotografía a lo natural es lo más enriquecedor del mundo de la fotografía. Pasemos al uso del color. Usted mencionaba que será en blanco y negro. ¿Por qué? Así es. Porque resalta un poco, para mi forma de ver, resalta un poco más los rasgos de la persona. Y si vamos a trabajar en el tema que son rostros de madres, entonces le hago mucha alusión a los rasgos, a los contrastes de color, que en blanco y negro sabe que es la mejor manera para visualizar ciertos rasgos. Y porque mi tendencia siempre ha sido este color, me llama mucho la atención, me gusta, y porque se ve los colores de elegancia, se ven de colores de seriedad, colores de fortaleza, y eso yo lo veo en un marco. A veces me toca estar en casa de un amigo que ha visto una foto mía, me ha pedido que les regale, o a veces me quieren adquirir, y les veo y siento que como que no fuese mía. Entonces para mí ese es un gran regalo, ¿no? Y pues esa es la meta de uno, querer que una foto de la autoría esté en algún hogar, en alguna institución y así. ¿Todos tendrán la misma temática quienes realicen esta exposición o cada quien presentará, digamos así, su denuncia? No lo sé, en verdad he trabajado para lo que es mi tema. Con Patricio ya estaremos conversando cuáles van a ser los espacios, qué tipo de fotografías va a presentar, pero como ya le indiqué, lo mío ya pensado desde el primer día de la invitación, que lo haré en blanco y negro. Patricio, entonces la invitación para los amigos oyentes, para que se den cita a esta próxima muestra que se va a realizar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cañar. Así es, primeramente repetir mi mensaje y mi saludo a ustedes, muchas gracias por la apertura, que sin duda si uno no tiene los medios de difusión no podríamos difundir nuestras habilidades. Pues invitarles que visiten Cañar, no únicamente por esta ocasión del encuentro de fotografía, sino también el año corrido, que puedan visitar nuestro cantón. Tenemos muchos lugares bellos como el Castillo de Ingapirca, la colina de San Antonio. En sí, un fuerte abrazo, y también invitarles a que sigan en las redes sociales. En las redes sociales me pueden encontrar como Vázquez Patricio, y en el Twitter igual, Patricio Vázquez, sin la E al final.